Checa aquí canta acá me Juan si Juan me ni cante chenihin calpan Santana. Si aquí can cuále Juan es ana mech palé whisky ni nan quizá los que es namotato. Tasos camati. Buenos días, Radio Santana. ¿Cómo estamos esta mañana? Aquí nosotros estamos reportando desde la cabina del Centro Cultural de México su noticiero popular el día de hoy, 10 de octubre 2016. ¿Cómo estamos, compañeros, esta mañana? Bien, bien. ¿Y tú, Carmen? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, como les comento. Esta mañana me tomé un licuado de guayaba. Muy rico, porque por cierto ya es la temporada de guayaba. En cualquier rincón de la ciudad se huele ese olor aromático de lo que es la guayaba, ¿no? Tanto que hasta García Márquez escribe un libro, ¿no? Que se llama El olor de la guayaba, así tal cual. ¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo estamos? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está toda la gente que nos está escuchando? Espero que estén bien. Hoy es lunes, un buen inicio de semana, es lo que yo les deseo a todos. Y pues a todas las personas que están trabajando, están en sus casas, estén donde estén, en su oficina. Y pues tengan un buen día. Hoy, lunes, como dices, Carmen, estamos ya lunes y ya en el mes de octubre, hoy es poquito, dentro de un poco vamos a estar diciendo ya feliz Navidad. Así es. Y se nos acaba otro año, ¿no? De volada. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos de una vez con las afortunadas noticias del día de hoy? Y bueno, algunas no tan afortunadas. Tengo una aquí que es de Aristegui Noticias y dice: En el desamparo, artículo de Jacobo Dayán. Y es fecha del día de hoy, 10 de octubre, y dice: El pasado 9 de octubre presentó un informe que fue generado a través de un modelo innovador que comenzó a partir de una crítica que fue recibida. Jaime Rochín, entonces presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, me buscó después de un artículo publicado en este portal Aristegui Noticias. En el que hablaba de la urgencia de incorporar a las víctimas a la agenda nacional. Las políticas públicas que deberían garantizar la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición están lejos de ser exitosas. El sustento se encuentra en la Ley General de Víctimas, que establece que buscando que las víctimas, sus familias y la sociedad ejerzan plenamente el derecho a la verdad, el Estado puede generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente. La CAB debe formular propuestas de política integral nacional que de prevención de violaciones a los derechos humanos, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas. La academia era necesaria en este modelo. De inmediato se pensó en el Seminario sobre Violencia y Paz, el Colegio de México. Sergio Gallo asumió la coordinación del proyecto. La selección de casos se basó en encontrar un par de que compartieran contexto. San Fernando y Allende tienen similitudes en cuanto a los perpetradores, el tiempo y la región, pero han tenido respuestas diferentes, diferenciadas por parte del Estado, la sociedad y los medios. San Fernando fue conocido de inmediato, Allende después de 2 años. Las respuestas por parte de los gobiernos y las comisiones de derechos humanos de Coahuila y Tamaulipas han sido distintas. Incluso la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han enfrentado ambos casos de manera distinta. Uno de los objetivos es conocer y explicar este actuar diferenciado. El resto es abonar al esclarecimiento histórico, analizar el actuar de las distintas instancias del Estado y formular recomendaciones encaminadas a la reparación integral. El primer reto es generar confianza, un modelo de cooperación entre una instancia del Estado con la academia no era del todo aceptado. Poco a poco se venció esta desconfianza que por múltiples y muy justificados motivos existe en la sociedad mexicana. Se pudo obtener información proveniente de víctimas, expedientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Estado de Coahuila, organizaciones de la sociedad civil, documentos oficiales, cables diplomáticos, estudios académicos y reportajes nacionales y extranjeros. La PGR decidió no colaborar, el Estado de Tamaulipas tampoco lo hizo. Después de revisar todos los materiales, la constante es el desamparo. El desamparo de víctimas, familiares y sociedad. En el desamparo por la fallida estrategia de seguridad y la nula autocrítica por parte del Estado y fuerzas políticas, el desamparo por la complicidad de distintos agentes del Estado y la omisión de muchísimos otros. Entre las conclusiones que podemos obtener a partir de la información consultada está Diversas autoridades conocían la violencia en estas regiones y no actuaron al ocurrir los hechos, permanecieron en silencio, en el desamparo los migrantes que atraviesan el país, en el desamparo la sociedad que vive en regiones cada vez más amplias de control por parte del crimen organizado que junto con agentes del Estado violentan hasta llegar al límite de crear zonas de exterminio. En el desamparo, en la forma que operan las procuradurías, fragmentar expedientes en general, en generar narrativas de caso aislado en lo temporal y territorial. En el desamparo al tipificar delitos de desaparición forzada como si fuera secuestro. En el desamparo ya que acciones estatales para reparar y garantizar la no repetición son en gran medida cosméticas. En el desamparo por la entrega de cuerpos de manera equivocada o tierra como entrega simbólica. Y así se va la nota y al final dice modelos de cooperación entre instituciones del Estado como la CEAB, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, junto con academia, que se centren en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición son un buen camino que hay que explorar, que urge iniciar. La grave crisis de hechos de derechos humanos que vive el país requiere de soluciones que integren a los actores que decidan asumir su responsabilidad. Se puede consultar el informe y aquí está el link que está también a través del Colegio de México. Entonces, pues, a checar esta información porque, pues, como hemos bien comentado aquí, los derechos humanos, pues, es un atropello hoy en día y, pues, es como que muy increíble que hoy 2016 no haya una garantía a los derechos humanos por parte de ningún Estado. En otras noticias, compañeros, tenemos algunas otras por ahí. Sí, fíjate que aquí tengo otra del periódico Desinformémonos. A ver, déjame ver si no se me fue. Y esto, sí, ¿sabes qué? Ahí va, voy a aventar esta. Esto tiene que ver con el huracán y el huracán Mateo, que dice que en su trayectoria ha dejado devastación y muerte. Esta la nota pues la vengo agarrando. Como les digo, Desinformémonos, dice que 9 días desde que entró al Caribe, este huracán Mateo ha dejado una devastación y muerte. Su recorrido aún pues no termina. Existen pronósticos diversos sobre una posible trayectoria en la que puede ser que puede dar vuelta y estar de nuevo en Florida y Cuba. Dice la formación, como este se formó como tormenta tropical. Su inicio fue el 22 de septiembre, pero el 29 de septiembre fue declarado como un huracán con categoría 1 en escala Saffir-Simpson. Un día después entra al Caribe como un poderoso huracán categoría 5. Desde entonces su paso ha sido devastación y muerte, convirtiéndose en el mayor huracán en la región desde hace casi una década cuando pasó Sandy. En su trayectoria de Mateo pasó por Jamaica, República Dominicana, Haití, Cuba, las Bahamas y alcanzó las costas de Florida y Georgia, aquí en Estados Unidos. Ahora se encuentra en los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Sus vientos que alcanzaron una velocidad de 250 kilómetros por hora, ahora ha disminuido a 175 kilómetros por hora. En su recorrido, el huracán Mateo se ensañó con Haití, el país más pobre de América, donde el balance está al momento. Habla de casi 900 muertos y cerca de 1 millón de afectados, según en las últimas cifras oficiales. Se prevé que aumente la cifra a medida que se obtienen los datos de las poblaciones más aisladas, que son las más damnificadas. El huracán golpeó el país caribeño el martes 4 de octubre con vientos de hasta 230 kilómetros por hora y lluvia torrenciales, un informe inicial de las autoridades de protección civil ubicada la cifra de fallecidos en 23, pero en la medida en la que los equipos de emergencia lograron acceder a zonas más remotas, la cifra de víctimas ha ascendido rápidamente. Toda la costa sur de Haití, desde la ciudad de las calles hasta Tiburón, está devastada, dijo Pierre Rhys Austin en la agencia de noticias AFP. Aquí dice, se encuentran más de 20.000 casas destruidas solo en el departamento de Sud y más 20.000 fueron desplazadas, según informan las autoridades locales. El huracán causó graves daños a la infraestructura del país, incluyendo la destrucción de un puente clave, lo que dejó incomunicado en gran parte del suroeste del país. La ciudad de Jerime quedó arrasada, con las casas vueltas, escombros y sus habitantes sin acceso a comida ni agua potable. Se habla de una devastación solo equiparable a que dejó el terremoto ocurrido el 12 de enero del 2010. Mateo, que se inició como una tormenta tropical sin nombre en proceso de depresión, sorprendido a todos los meteorólogos del mundo al aumentar su intensidad y convertirse en un monstruo de categoría 5 en apenas 36 horas. De hecho, se convirtió en una de las tres tormentas que han intensificado con más velocidad en la historia del Atlántico. Pues ahí está esta nota acerca del huracán Mateo, que ha dejado pues una devastación y muerte por acá, por allá. Uno de los países más afectados es Haití. Esa es la nota que tenemos. Pues aquí, hablando de Haití, desde el terremoto del 2010, muchos haitianos siguen sin acceso a servicios médicos y a muchos servicios básicos. Y aquí tenemos una nota desde también la organización Pro Migrantes. Piden liberar recursos para atender a haitianos varados en Baja California. Miles de haitianos han llegado a Tijuana en tiempos recientes, desbordados los refugios para migrantes y durmiendo a menudo afuera. Con sus bolsos sobre cartones, muchos viajaron 11.000 kilómetros desde Brasil, a pie, en taxi y en autobuses, cruzando 8 países en su afán para llegar a los Estados Unidos. Son tantos que en agosto las autoridades mexicanas implementaron un sistema que requiere citas para evitar que los haitianos bloquearan o a otros visitantes en uno de los cruces fronterizos más activos del mundo. La mayoría de los haitianos parece no saber que el viaje y sus desesperados esfuerzos en la frontera son en vano. El Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos suspendió el 21 de septiembre la práctica de conceder a los haitianos los permisos de ingreso humanitarios que comenzó a ofrecer tras el terremoto del 2010. En lugar de dejarlos en libertad en territorio estadounidense, los alojan en centros de detención mientras se preparan para enviarlos de vuelta a la tierra de la que se escaparon. Muchos de los haitianos llegados hace poco dicen que no están al tanto de ese cambio de política, mientras que los que sí lo sabían afirman que jamás les pasó por la cabeza regresarse. Por ello, organizaciones promigrantes de Baja California han pedido que las autoridades liberen recursos para atender la crisis causada por la llegada masiva de migrantes haitianos y africanos a esa entidad. De acuerdo con un documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el Fondo de Apoyo a Migrantes se le asignó a Baja California un presupuesto de $7,787,156. Sin embargo, la Coalición Pro Defensa del Migrante, AC, acusó que este año no han recibido recursos para los gastos de manutención de las albergues que integran el grupo. José A. Moreno Mena, integrante de la coalición, explicó en una entrevista con Animal Político que ha habido un fondo que daba apoyos a las organizaciones civiles y cada año daba un apoyo únicamente para gastos de manutención e infraestructura, no para salarios. Agregó que el dinero que se les entregaba era un remanente que Hacienda les destinaba. Mena acusó también que sin resultado la coalición ha impulsado la creación de un fondo de migralidad para que las organizaciones reciban apoyo año con año para atender no solo a las personas que son deportadas de los Estados Unidos, sino a los desplazados de la violencia en México. Estamos pidiendo que ya haya una partida presupuestal. Ahorita tenemos una crisis por los migrantes haitianos y africanos, pero también están confluyendo grupos de desplazamiento forzado que huyen de Veracruz, Guerrero y Michoacán, agregó Mena. Así que esta es una nota desde Animal Político, extendida para y que documenta el éxodo de los haitianos desde Brasil al llegar al punto de Tijuana. Y sabemos que a compañeros, por ejemplo, en la Casa Migrante, nos han platicado también de estos momentos de pues atender a una nueva población que ahora por el huracán Matthew, me imagino que va a estar mucho más pesada la situación. Definitivamente. Pues nos vamos con otras notitas. Tengo aquí una de Telesur y... Que diga. Así es, Carmen. nos vamos con otras notitas. Tengo aquí una de Telesur. Dice... como ustedes, como bien lo sabemos, ayer, 9 de octubre, es asesinado hace 49 años el Che Guevara en Bolivia. Y tengo aquí una notita del Telesur y pues quizá algunos comentarios de la conmemoración que le hicieron allá en KPFK. Un poquito más tarde, Carmen, a la que tuvimos el gusto de asistir por allá con los compañeros de KPFK en Los Ángeles. Pero mientras esta de Telesur que dice, el mejor homenaje al Che a 49 años de su partida física es la unidad, destaca Evo. Y dice, en 2017 se prepara un encuentro internacional con gran presencia de líderes mundiales para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de el Che. A 49 años de la muerte del comandante Ernesto Che Guevara, la mejor forma de homenaje es consolidar la unidad de los pueblos latinoamericanos, expresó el presidente de Bolivia, Evo Morales. A casi 50 años de la muerte del Che, el mejor homenaje de todos los revolucionarios es la unidad, recuperar sus grandes ideales y su gran pensamiento, manifestó Morales en entrevista exclusiva a Prensa Latina. Morales, quien inauguró este sábado en Villa Grande un centro cultural con el nombre del revolucionario argentino, resaltó el sacrificio, los conocimientos y la lucha por la humanidad de Guevara. Para el 2017, cuando se cumpla medio siglo de la partida física del reconocido guerrillero histórico, Bolivia promoverá un encuentro internacional en su honor. ¿Qué tanto sabes del Che Guevara? El próximo año, en ocasión del 50 aniversario del asesinato del comandante Guevara, esperamos que sea mayor la presencia de personalidades internacionales, de jefes de Estado y gobierno, de dirigentes de movimientos sociales de todos los países de la región, dijo Morales, tras anunciar un intenso programa de actividades que durarán todo el año. De hecho, este domingo, integrantes de la Misión Médica Cubana de Bolivia le rendirán homenaje en La Higuera, localidad ubicada en el municipio de Pucará, donde el Che fue asesinado por agentes de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, por sus siglas en inglés. Se espera que haya ofrendas florales y una velada político-cultural en la escuela donde fue ultimado el dirigente, ícono de los movimientos revolucionarios del mundo. El Che nació el 14 de junio de 1928 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina. A los 25 años obtuvo el título de doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. El 8 de octubre de 1967, Che fue capturado y herido en Bolivia cuando encabezaba una guerrilla enfrentada a la dictadura militar represiva de la época. Fue llevado por soldados bolivianos asesorados por miembros de la CIA de Estados Unidos. Un día después, sin haberse realizado juicio alguno, fue fusilado en La Higuera. pues esa es la nota de Telesur, en donde pues muy merecido lo tiene este compañero, el Che Guevara, asesinado en Bolivia hace ya 49 años. Pues, ¿por qué? Porque es el ícono mundial de la revolución, es el ícono de un pensamiento diferente, es el ícono que ha marcado nuestro siglo, ¿no? El ícono del cambio, ¿no? Fue un romántico que pues intentó cambiar el mundo, ¿no? Y que tuvo los pantalones de adherirse a la revolución la cubana. Exacto, bueno, para decir, no, no pantalones, ¿no? la valentía de agarrar un arma y unirse a la revolución cubana, ¿no? Y este, y lograrla, y pues muestra de ello es que aún pues permanece algo de lo que fue la revolución cubana. Como comentábamos anteriormente, pues ya ha estado hasta Madonna ahí celebrando su cumpleaños, ¿no? Y todo parece como mirar hacia atrás, ¿no? Que pues antes de la revolución, Cuba pues era quizá como Tijuana, ¿no? Como Ciudad Juárez, ¿no? Y recordemos que pues en Ciudad Juárez pues están las muertas de Juárez, de las cuales pues jamás se ha obtenido una respuesta de qué es lo que sucede por parte de las autoridades a miles de mujeres que son asesinadas ahí pues muy seguido, ¿no? Sí, y una de las cosas muy impactantes de estando leyendo y investigando este fin de semana entre nosotros, que en el momento en donde van a matar a Che, él mira al quien lo va a matar y le dice, pues no seas cobarde, solo vas a matar a un hombre. Le dice, no seas cobarde, solo vas a matar a un hombre, ¿no? Refiriéndose a que va a matar al Che, no a sus ideas, ¿no? Y pues les decimos es el ícono de la idea, ¿no? De la idea de cambio, de la idea de valentía, de la idea de valor, de la idea de lo que es el romanticismo, ¿no? Es una idea muy romántica esta de cambiar al mundo, ¿no? De verdaderamente centrarse y tomar el rumbo de la vida revolucionaria e irse hasta la muerte con ella. Y pues ahora vemos que pues con tanta desinformación que hay en el mundo, ni siquiera se puede saber quién fue en realidad una persona como el Che, a 49 años de su partida física, como dice aquí Telesur. Y pues aquí tengo otra nota desde Bogotá, Colombia. Antes de leer esta nota, quiero agradecerles a las personas que nos están, bueno, al equipo de producción que nos están apoyando, mandándonos las notas para el Noticiero Popular. Muchas gracias por este gran apoyo, esta gran ayuda, ya que pues también pues, con estas notas que nos mandan día tras día, pues nosotros pues también aquí las agarramos y las leemos. Entonces, esta nota la vengo agarrando del periódico La Jornada, en donde dice, Santos donará premio del Nobel a las víctimas. Esto es allá en Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, flamante ganador del Nobel de la Paz, anunció este domingo que donará el premio monetario que se le entregó con ese galardón para reparar a víctimas del conflicto armado interno de más de medio siglo. Este gran premio Nobel, de algunos lo consideran el más importante de todo el planeta, viene acompañado con el premio también monetario. Dice aquí, quiero anunciarles que anoche me reuní con mi familia y hemos tomado la decisión de donar esos 8 millones de coronas suecas, que son, dice aquí, $925,000, para que las víctimas puedan ser reparadas, dijo Santos, tras una ceremonia religiosa con afectados por el conflicto armado en la localidad de Bogotá. Acompañado con su esposa e hijos, así como de varios miembros de su gabinete, el mandatario colombiano aseguró que se entregará el monto del premio a obras o fundaciones o programas que tengan que ver con víctimas y reconciliación. vamos a preservar, vamos a persistir, a persistir, a persistir y persistir hasta que logremos poner en marcha el acuerdo que hemos firmado con la guerrilla FARC. Y dice, si hay que hacer ajustes a lo que ya hemos acordado, pues haremos ajustes, añadió el mandatario. El gobierno de Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es la FARC, marxistas, firmaron el pasado 26 de septiembre en Cartagena un acuerdo de paz tras casi 4 años de negociaciones en Cuba. Sin embargo, el pacto fue rechazado por los colombianos con un 50.2% de los votos en un plebiscito hace una semana. Tanto las FARC como el gobierno han reiterado desde entonces su voluntad de paz y su disposición a revisar lo acordado. Incluso anunciaron que mantendrán el cese al fuego bilateral que decretaron el pasado 29 de agosto en el marco del pacto de paz. Santos hizo el anuncio desde este domingo ante las decenas de víctimas en Bojoyá, una empobrecida comunidad del departamento del Chocó noroeste, donde murieron 79 personas en el 2002 por un artefacto explosivo lanzado por las FARC y a la iglesia donde los pobladores se refugiaban de enfrentamientos entre guerrilleros y paramilitares. El conflicto armado colombiano que ha enfrentado a guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y agentes estatales ha dejado en más de medio siglo al menos 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6.9 millones de desplazados. Bueno, pues esa es la nota que tenemos hasta el momento de la jornada. Y pues ojalá haya en un futuro, pues estos, que se lleve a cabo estos acuerdos que se han firmado, ¿no? Así es. Pero bueno, estaremos pendientes de ello. ¿Qué les parece si vamos con música y regresamos aquí con las noticias del día de hoy en el Noticiero Popular? Tenemos también más adelante en la hora del noticiero local, en las noticias locales, pues qué fue lo que pasó el día, qué día fue, el jueves, sí, fue el jueves, en donde se presentó el fideicomiso de tierras comunitarias. Aquí tenemos un pequeño audio de lo que pasó ese día y eso lo vamos a poner más adelante, así que los dejamos con esta canción de 33 revoluciones por Macaco y ahorita regresamos. Perfectísimo. Radio Santa Ana. Desde Santa Ana, California. Contra rima. contraatacando, dando con la rima, la melodía y el canto. Porque pasito a pasito, caminito a caminito, se va mejor quedando con el doble pico. Pasito a pasito, caminito a caminito, se va mejor quedando con el doble pico. Rima contra rima yo le doy a mi rumbo, que late y late, repica hasta el pulmón. Rima contra rima yo le doy a mi rumbo, que late y late, repica, repica. Rima contra rima yo le doy a mi rumbo, que late y late, repica hasta el pulmón. Rima contra rima yo le doy a mi rumbo, que late y late, repica, repica. Con este pregón, cantadores de sueño y malos tragos, sacerdotes de son y de la rima, palabras de alma estrujada y cuerpo viajero. 33 revoluciones, 33 revoluciones. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Estamos de regreso aquí en RadioSantaAna.org con ustedes, el noticiero popular desde la cabina del Centro Cultural de México. Y regresamos con unas últimas noticias internacionales antes de irnos a las noticias locales. Aquí les va una noticia desde Veracruz, en donde el órgano fiscalizador superior ORFIS del estado de Veracruz identificó 55 nuevos contratos que el gobierno de Javier Duarte concedió a una red de empresas fantasma y que se suman a los 73 que reveló una investigación publicada por Animal Político en mayo pasado. El ORFIS confirmó además que no hay evidencia de que los productos presuntamente comprados con recursos públicos llegarán a los beneficiarios. Así lo revela un apartado especial del informe de la cuenta cuenta pública en el 2015, que el Orfis entregó al Congreso de Veracruz la semana pasada, y al que Animal Político tuvo acceso al informe. El informe se hará público una vez que lo aprueben los diputados locales. El documento incluye los resultados de una verificación hecha por las autoridades locales a 25 empresas contratistas del gobierno estatal, lo que dio paso a una denuncia penal ante la Fiscalía de Veracruz por posibles actos de corrupción. En total, de acuerdo con el dictamen del Orfis, son 131 contratos los que tres dependencias y una entidad del gobierno veracruzano dieron a este grupo de compañías que no existen en sus domicilios fiscales y que cuyos accionistas tampoco son empresarios. El monto total de dichos contratos asciende a casi 950 millones de pesos provenientes de las arcas locales. Esta investigación tendrá una segunda fase luego que el Servicio de Administración Tributaria SAT detectó un mayor número de empresas involucradas y confirmó la existencia de todas ellas tras el plazo legal que se les dio para que respondieran al llamado del fisco. En su resumen del caso, las autoridades estatales explican que el pasado 21 de junio se tomó conocimiento de las declaraciones hechas por el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, en el sentido de que 25 compañías contratistas del gobierno de Veracruz sufrieron la cancelación de su registro fiscal luego de que no se les localizó en su domicilio. Dicho hallazgo subraya el Orfis. El Orfis se realizó luego de que Animal Político publicó que estas empresas recibieron 73 contratos de parte de las Secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, Educación y del Sistema de Desarrollo Infantil, el DIF, entre los años 2012 y 2014. El reporte explica que en su momento se realizaron las auditorías a los procesos de licitación y adjudicación directa del gobierno en las cuentas públicas de esos años, sin que se detectaran irregularidades. La verificación se hizo sobre los documentos entregados por el gobierno, no con verificaciones en el terreno. Se evaluó en los términos del artículo 109 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, sin que dé la revisión de detectar irregularidades documentales en los procesos de licitación y o adjudicación, indicó el Orfis. Tras la confirmación del SAT de irregularidades en las empresas contratistas, el 25 de julio, el auditor general envió el oficio OFS a la Dirección de Auditoría de Poderes Estatales para que se llevara a cabo un nuevo análisis, pero esta vez de todos los procesos de adjudicación concedidos por el gobierno de Javier Duarte en favor de las empresas no localizadas. El 15 de agosto, la referida dirección presentó sus resultados en el documento denominado dictamen derivado de las investigaciones realizadas por un medio informativo y de las auditorías realizadas por el órgano de fiscalización superior del Estado. En ese documento no se detallan los resultados del dictamen, pero se establece que sirvió de base para que un día después se presentara una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, que quedó asentada en la carpeta de investigación FESP. Esto en contra de los funcionarios que resulten responsables. En la denuncia se mencionan 131 contratos realizados con el gobierno del estado en tres dependencias y una entidad por un importante detectado de 940.2 millones de pesos, en la que se presume que los bienes motivos de los citados contratos no fueron entregados a los respectivos beneficiarios. Y esa nota viene desde Animal Político, se extiende un poco más. Tenemos este informe para ustedes en la página de Facebook de Radio Santana. Animal Político es un conjunto de periodistas independientes ahora en México que también contribuyen mucho a una organización de Mexico Leaks, casi al estilo de WikiLeaks, en donde se guardan documentos y se difunde información que en ningún otro lado pueda haberse, puedan difundirla. Así es. Tenemos aquí otra notita que dice: convocan a partidos a unirse contra Trump. Antonio Villarraigosa llama a defender derechos de mexicanos, voto de los migrantes latinos, es un gigante dormido, señala. Y dice, a través de una carta, el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, llamó a 9 líderes de partidos nacionales y un aspirante independiente a la presidencia de México, dejar de lado sus diferencias y sumarse a la campaña. Diles que voten para llamar a los migrantes mexicanos en Estados Unidos a votar, sin mencionar su nombre directo en ninguna ocasión, en contra del candidato republicano Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre 8. En la misiva, cuya copia tiene El Universal, el primer político de origen hispano en ganar la alcaldía de Los Ángeles, pidió a los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, PT, PES, Penal, PBM, y al aspirante independiente Jorge Castañeda no quedarse con los brazos cruzados y defender los derechos de la comunidad latina en el país del norte. Les escribo esta carta porque creo que ustedes hoy tienen una gran responsabilidad y una gran oportunidad utilizar su liderazgo social para apoyar esta campaña o cualquier otro esfuerzo que ayude a despertar al gigante dormido. Los invito a dejar sus diferencias y sumarse en un esfuerzo común para defender a la democracia y sobre todo para fortalecer a la comunidad latina en Estados Unidos. No pueden quedarse con los brazos cruzados observando cómo la comunidad latina va perdiendo derechos y oportunidades. Hoy tienen en sus manos impulsar su participación para que ésta se convierta en una mejor calidad de vida para todas y todos, expuso en la misiva. Fuerza Latina, Villarraigosa explicó que Diles que Voten es una campaña apartidista promovida por un grupo de jóvenes de la sociedad civil en Latinoamérica, que se ha convertido en una red en la que desde cualquier país de América Latina, los familiares de migrantes en Estados Unidos piden a sus connacionales que voten en contra de Donald Trump. En la carta, el exalcalde de Los Ángeles resalta que México ha sido un tema central en la agenda de Donald Trump, que afecta a todos los latinos y pone en riesgo la economía de ambos países. Es una propuesta que busca deportar a 11 millones de personas sin documentos, en su mayoría mexicanos, de regreso a su país. Una propuesta que ataca directamente a la comunidad latina y especialmente a la mexicana y la culpa de todos los males habidos y por haber, expresó. El objetivo, Diles que Voten, es despertar al gigante dormido a través del voto latino, que será decisivo en el resultado de las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, toda vez que 27 millones de latinos son elegibles para votar y en los estados clave para la contienda presidencial representan arriba del 15% y hasta el 30% de posibilidades electorales. Aquí en Estados Unidos decimos que el voto latino es un gigante dormido, es capaz de decidir el futuro de millones de estadounidenses, pero no lo hace porque ambos americanos de origen latino y especialmente los de origen mexicano no participan en las elecciones. Más allá de Trump o Hillary, llegó el momento de despertar al gigante y de hacer que su voz se escuche a través del voto. para que sus demandas sean tomadas en cuenta. 6 de cada 10 latinos elegibles para votar son mexicanos y más del 90% mantiene una relación estrecha con sus amigos y familiares en México, explicó. A esta campaña se han sumado legisladores de todos los partidos políticos a título individual, pues Villarraigosa ha pedido el apoyo directo en las cámaras de diputados y senadores. Estuve reunidos con diputados, diputadas, senadoras y senadores y respaldé públicamente esta campaña y me dio mucho gusto ver que varios ya se habían sumado y muchos más se sumaron en estos días. También se han sumado importantes líderes de opinión, periodistas y celebridades hispanas que quieren un mejor futuro para su comunidad en Estados Unidos, ahondó. Advirtió que el tiempo apremia, pues quedan pocos días para que finalice el registro en los estados donde más mexicanos pueden votar y queda casi un mes para la elección. Así es, pues aquí exhortan al voto latino en contra de Trump. Villarraigosa está muy a favor quizá de Hillary Clinton, aunque pues desafortunadamente la política no es más que seguir un guión en donde siempre se beneficia a la empresa, pues eso es lo que marca un sistema neoliberal capitalista, ¿va? Pero pues en otras noticias tenemos alguna otra por ahí. Sí, tenemos aquí acerca de donde allá en Yemen, Arabia Saudita, pues miles están protestando contra un bombardeo que dejó a 140 muertos. Esta nota la vengo agarrando del periódico La Jornada y el titulado dice así: miles protestan en Yemen contra bombardeo que dejó 140 muertos. Esto es allá en Sanaa. Miles de yemenitas salieron hoy en las calles de la capital Sanaa para condenar el ataque aéreo la víspera contra un edificio en el que tenía lugar en un velatorio, es un velorio, que saldó con al menos de 140 muertos y más de 500 heridos, según cifras de la ONU. La manifestación en la que participaron sobre todo seguidores de los rebeldes hutíes, chiitas, contrarios al gobierno, se celebró cerca de una oficina de la ONU en Sanaa, donde los manifestantes corearon consignas contra la coalición de países sunitas que encabeza Arabia Saudita, a quienes responsabilizan del ataque. La alianza negó ser la autora del ataque y anunció una investigación. La capital Yemen, Sanaa, se encuentra desde septiembre de 2014 bajo control de los hutíes que luchan contra el gobierno del presidente Abed Rabud Mansur Hadi, respaldado por Riad. Arabia Saudita teme que el poder de los rebeldes chiitas de su rival regional Irán, una mayor influencia en la península arábiga a puerta de su país, el de la víspera fue uno de los ataques con más víctimas que en el empobrecido país desde que Arabia Saudita y sus aliados sunitas lanzaran sus ofensivas aéreas en marzo del 2015, cuando no solo alcanzaron posiciones hutíes, sino también instalaciones humanitarias, marcados sitios donde se efectuaban bodas y otras actividades, murieron numerosos civiles. Pese a que la alianza militar sunita negó la responsabilidad del ataque, el gobierno estadounidense que hasta ahora apoyaba su causa, se distanció hoy y anunció una revisión inmediata su apoyo a la coalición tras lo ocurrido. En el comunicado del Consejo Nacional de Seguridad, NSC, Washington culpó la tragedia a la alianza militar y señaló que la cooperación en materia de seguridad con Arabia Saudita no es un cheque en blanco. Aunque Washington apoye a Arabia Saudita, debemos manifestar nuestras más sinceras preocupaciones sobre el conflicto en Yemen y los medios que se utilizan, y lo seguiremos haciendo, dijo un portavoz llamado Ned Price. ¿Sí? Dice aquí, entre comillas, hemos emprendido una evaluación inmediata de la ayuda para alianza militar liderada por Arabia Saudita, que ya había sido reducida y estamos dispuestos a adaptar nuestro apoyo con el fin de que los principios, valores e intereses estadounidenses sean mejor preservados. Esta es la nota que tenemos desde por allá, Arabia Saudita. Bueno, y aquí también, pues desafortunadamente eso todavía sigue tal como en Yemen, como en Alepo, ¿no? Ahí en otras partes del Medio Oriente. Bueno, en otras noticias, aquí tengo una desde México, en donde Sergio Ramírez revela las artes gastronómicas de Rubén Darío. Rubén Darío, autor del libro Es Fuerza, Es Valor, Es Poder, Es Alimento, antorcha el pensamiento y manantial del amor. Además de gran poeta del modernismo, fue un sibarita del mundo, un hombre de su tiempo. Sergio Ramírez sirve al lector una muestra del cosmopolita, apetito de su compatriota nicaragüense en el libro A la Mesa con Rubén Darío, de reciente publicación en una coedición entre las Universidades Autónomas de Nuevo León y Sinaloa y Trilce. Entramos a la cocina con la llave de este libro. Vemos allí todos los peroles, las marmitas humeadas de lo que se cocinaba en esa época. Habla en entrevista el autor con un cristalino paisaje de la Ajusco de fondo. Las páginas constituyen una crónica de las artes gastronómicas a través de la inspiración de Darío, quien entendió y escribió de todo. El llamado príncipe de las letras hispánicas no era un hombre rico, nunca lo fue, pero le gustaba el buen vivir, los buenos trajes hechos a la medida y, por tanto, los buenos restaurantes. Una lata en la portada contiene unas 360 páginas de la cocina de los días de Rubén Darío, fallecido hace un siglo. Los sabores de la bella época, sin fecha de caducidad. Mi guía es entrar en la época y descubrir que Rubén Darío veía la cocina como una cultura. Hago una conexión entre sus recuerdos de la cocina criolla nicaragüense y la de Europa, pasados por los de Latinoamérica o el Caribe, de las que él comentó en más de 700 crónicas. Rubén se respaldaba en toda esa tradición para ver la cocina como cosa intelectual y artística, y se ocupaba del tema desde París, capital de la moda femenina y de las artes de la cocina. No propiamente como cocinero ilustrado, sino como gourmet. Se explica en el texto que presentará en las ferias del libro de Monterrey el 11 de octubre y en el Zócalo de la capital del país el día 16. Su visita a México también es para deliberar como jurado el premio de Carlos Fuentes. Premio Carlos Fuentes. El pato número 32.388 fue el que el soberbio Darío en 1910 en el Tour de Argent, platillo mejor conocido como Carnard au Sang, del que el prestigiado restaurante daba certificado. El pato servido en una salsa hecha con su sangre era caro, edición de lujo para extranjeros. En esta mesa con Darío y Ramírez, el plato fuerte de bella época que alimentó el poeta y periodista, hombre de origen rural, que llegó al París de nacimiento en el siglo XX, en los días de la Exposición Universal. La ciudad luz que vio por primera vez en el 1893, soñada desde niño. París era para mí como un paraíso desde donde respiras la esencia de la felicidad sobre la tierra. Era la audidad del arte, la belleza y de la gloria. Sobre todo era la capital del amor, el reino del sueño, cita Ramírez en su libro. Los apartados ensayísticos del libro son aderezados con ilustraciones de escenas de esos días y referencias literarias. El postre, más de 70 recetas darianas, desde sopas, caldos, pucheros, aves, carnes, dulces y las de su tierra natal. Se les pone una hoja de laurel y una cabecita de ajo asada, todo el día cociendo, consumiendo el caldo, queda seco al frijol. Se calienta entonces manteca de cerdo y en ella se echan los frijoles para que se frían bien, dándoles vuelta como si fueran tortillas. Así es como Dario enseñó a su mujer Francisca a preparar los frijoles criollos. Así Ramírez nos reproduce la receta. Yo creo que él nunca cocinó directamente, pero igual que yo, que nunca ha cocinado, me sé las recetas. Y era capaz de decirle a la mujer así, es así, delitada de describir la comida para que él era parte de la vida, era un buen comedor. Generalmente las personas pensaban que meterse en la cocina era algo degradante, observaba el autor de Adiós Muchachos, un escritor que también tiene que ver con la cocina y quizás con la idea que existía antes. Eso ha cambiado mucho, de que la cocina era solamente de las mujeres, comenta. Sin embargo, para su investigación retoma a varios hombres de letras, destaca Alejandro Dumas y su diccionario de cocina, pero también menciona autores como Joseph Conrad, Oscar Wilde o el mexicano Alfonso Reyes. Fuera de aquí, le decía el pequeño Sergio cuando entraba a la cocina. Recuerda que en la infancia lo sacaban porque era un lugar donde no debería estar. Es decir, no era permitido ocuparse de cosas que se consideraban femeninas. Entonces, cuando yo era niño, los hombres que cocinaban eran vistos como homosexuales. Se burlaban de los cuques, como les decían en Nicaragua a los cocineros. Hoy te das cuenta del prestigio que tienen los cocineros varones. La cocina ha pasado a manos de los hombres. Así que ese es un pequeño resumen del libro que viene sacando este autor en conmemoración a las artes gastronómicas de Rubén Darío, que viene siendo Sergio Ramírez. Pues re bien, hay que echarle un vistazo para saber qué recetas traen por ahí y saber qué es lo que manifestaba Rubén Darío acerca de la gastronomía alrededor del mundo, pues como vemos ahí, era de un paladar exquisito, ¿no? Dice que las crónicas de Darío son muy importantes y que explica, yo comenzaría por recomendar que las pusieran como lectura en la escuela de periodismo. Claro que sí, pues por ejemplo García Márquez, ¿no? Comentábamos del libro El olor de la guayaba, pues esa manera de describir los olores, sabores, ¿no? Por ejemplo, cuando pasas por un mercado, ¿no? Y distinguir todos esos aromas, pues es complicado, ¿no? Y pues imagínate Rubén Darío, que fue un quizá, bueno, ahí lo menciona, ¿no? El príncipe de las letras latinoamericanas. Pues imagínate, ¿no? Cómo debe ser la forma de descripción de todos esos platillos. Debe ser un encanto, ¿no? Un verdadero encanto. Así es. Tenemos aquí otra notita de proceso en favor a Aristegui, que la titulan así nada más. Fabricio Mejía Madrid, latitude Aristegui, y esta está firmada en la Ciudad de México, y dice, el periodista mexicano es al que se le censura, pero nunca sucumbe. Desde el inicio, la fundación de una esfera pública mexicana, esa que ocupa el lugar equidistante entre poderosos y desinformados, se hace desde los prestigios de la resistencia ante la injusticia. Entre los dos discursos del México, de los primeros periódicos, la solemnidad estatutaria de lo oficial y la picaresca del chiste y el rumor. Los periodistas solo pueden ser los censurados. El país es el presidente de la República y los diarios el único espejo en el que se refleja como estadista. Si algún oficio se crea precisamente ante el silencio de la represión, es el del periodismo, leer y hablar, no del oficial. Eso que va a convirtiéndose con las décadas en una verdad compartida. Es habitar la esfera pública, esa que va conformándose en México, en torno a la no reelección del dictador Porfirio Díaz. Son los periodistas que no cobren en el imparcial y el país, pagados por Díaz, los que convocan en 1910 a la primera concentración de la perpetuidad del señor presidente. Según Sánchez Azcona, asisten 20.000 personas, una cifra que desata un cierre de publicaciones y esclarecimiento de sus impulsores. La lucha contra la dictadura es para todos los que hoy hablan con desdén del periodismo militante. Leída, comentada y también expresada en las calles. Sus figuras emblemáticas, Ponciano Arriaga o Juan Sanabria o los Flores Magón, contienen el imaginario de lo invencible. Acumulan censuras y prisiones, pero vuelven a publicar. Por ello, la idea del periodismo no es la que quisieran hoy los beneficiarios de la publicidad gubernamental. Que no incomode, que sea positiva o ya de plano, que manche al opositor con el pretexto de ser objetiva o no militante. Para su infortunio, el periodismo en toda América Latina, desde el siglo XIX, un imaginario de resistencia que contiene dos banderas de montaña, la denuncia y la decencia, una pública y una privada. Estas virtudes confluyen para armar una esfera de lo público en la que se da la paradoja de la opinión individual masiva. Lo que llamamos opinión pública no es un sondeo o los resultados del rating, sino algo mucho más complejo porque implica una ética, la fortaleza ante la censura. Cada lector tiene una opinión que no puede ser contestada sino desde el dato y sus diversas artes. Es una opinión informada, distinta del simple gusto o la simpatía, la que funda esa esfera tan particular en lo que no todo se vale. Por ello, no es periodismo todo lo que se dice o publica, ni es censura cualquier amenaza. En estos días se cuenta como tal hasta la de las xenofobias del columnista millonario. La censura viene desde el poder del Estado o las corporaciones, no desde sus vecinos o de quienes escriben comentarios en las redes. Escribo esto por un hecho notable. En días pasados en Chilpancingo, Guerrero, una multitud se reunió afuera de la estación de radio de la universidad para celebrar que a la cabina de transmisores se le bautizará como Carmen Aristegui. El acto honorífico se transformó en una marcha por la defensa de la libertad de expresión y en una denuncia por las decenas de periodistas asesinados por el poder. Carmen resuena como el imaginario histórico de nuestra esfera pública. Nieta de un exiliado republicano, Leonardo Flores, quien tuvo que abandonar su país por la dictadura y que llegó a ser diputado en México, de aquellos que defendían a los sindicalistas. Ella encarna hoy lo que detestan los voceros de los poderosos del gobierno y los corporativos, y que la gente, los ciudadanos, enaltece la defensa ante una injusticia. Su padre, Helio, quien llegó desde los 7 años a la ciudad refugio, fue, como la mayoría del exilio español, no un académico, sino un obrero calificado, que lo mismo trabajó de herrería que en una fábrica de chocolates. Ella y sus 7 hermanos vivieron en la colonia Álamos, atrapada por avenidas gigantes, y es un producto de una educación pública laica y gratuita de la Revolución Mexicana. La primaria Estado de Chiapas, en la calle Castilla número 91, que tuvo que ser demolida tras el terremoto de 1985. La secundaria técnica 59 en la colonia Guerrero, el CCH Sur y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. No hay nada privilegiado en su origen periodístico y eso explica por qué resuena en nuestro imaginario de la libertad de expresión. Entra por casualidad a redactar noticias financieras en la televisora del Estado que años después sería privatizada, Imevisión. Y es empática, no con los empresarios y sus juntas directivas, como es común en la cortesiana de los periodistas financieros, sino con los ahorradores de un crack bursátil que en 1987 lo perdieron todo. Hace en Radio Educación un programa sobre derechos humanos, conduce el programa de los partidos políticos del Instituto Federal Electoral, el único árbitro electoral que tuvimos y ya perdimos. Es consejera ciudadana durante la elección para elegir por primera vez al jefe de gobierno de la Ciudad de México y aprovecha junto con Javier Solórzano la breve apertura de los corporativos hacia la persecución fugaz y fallida por la credibilidad de MBS, Imagen, Televisa y W Radio. Pero las censuras, las que hacen de Carmen Aristegui un personaje que habita el centro de nuestra histórica esfera pública, se le despide de Televisa. En realidad, quien desbarata el contrato es Grupo Imagen, por ventilar en televisión abierta la periodista de los Legionarios de Cristo y el padre Marcial Macié. Se le intenta sacar de MBS por darle eco a la denuncia de un diputado de oposición sobre las adicciones del presidente Felipe Calderón. Aquí comienzan las reuniones espontáneas de los ciudadanos. No para protegerla, se asume, que no necesita, sino para exigir los derechos de la audiencia. Se le saca finalmente por órdenes del presidente Peña Nieto por transparentar el conflicto de intereses de la Casa Blanca, un soborno que recibió a cambio de contratos de obra pública. Pero ella, fielmente al imaginario, sigue desde los canales digitales con sus denuncias y se le acosa con demandas comerciales cada vez más desesperadas, con notas donde los voceros del régimen la llaman santona. Como si la ética en el país de los corruptos ya solo pudiera ser un signo de gracia divina, o que sus trabajos son productos del ansia de venganza. Por el aprecio de los guerrerenses en días pasados, recordé otro. El 18 de enero del 2015, tras la muerte de Julio Scherer García, acaso, junto con los Flores Magón, el periodista que encarnó nuestro imaginario de la verdad como resistencia, en casa de Carmen Aristegui, es muy ordenado departamento en condominio en el sur de la Ciudad de México. Alguien tocó a la puerta. Los invitados esperábamos un pastel de cumpleaños con 50 velitas, que había tardado en llegar como unas 3 horas. Cuando la periodista abrió, recibió una maceta con flores. Al abrir la tarjeta, primero sonrió y después se desconcertó. ¿Quién te mandó flores, flores? Algunos fastidiamos. Es de Julio Scherer, dijo. Descreídos, un poco burlones. No fuimos pasando la tarjeta de mano en mano, verificando la letra manuscrita y la firma autógrafa. Ella sonrió al momento en que cada uno fuimos comprobando con aspavientos que lo que decía era verdad. Julio Scherer le mandó flores a Carmen Aristegui en su 50 aniversario y eso lo había arreglado Julio Scherer antes de su muerte, para que a Carmen Aristegui le llegaran esas flores en su 50 aniversario. ¿Qué detalle de Julio Scherer? Quizá el mayor periodista mexicano reconocido a nivel mundial. De pasar pues a lo que pasó el fideicomiso de tierras comunitarias. Aquí tengo esta pequeña grabación o audio de lo que pasó este día en Latino Gel Access acerca de los candidatos en el distrito. Vamos a dejarlos con esta notita. Perfecto. Yo creo que no me escuché. Ahora sí me escucho. Bueno, ¿qué ¿qué pasó aquí? Oh, sí, es cierto. Ok, entonces les voy a dejar con esta pequeña nota. Les voy a dejar con esta pequeña nota de lo que pasó el jueves en Latino Gel Access, de donde pues llegaron ahí los candidatos de al board del distrito escolar, en donde se presentaron estudiantes, también se presentaron padres de familias y algunos que otro maestro. Así que esta nota es referente a lo que pasó ese día. Este fue el jueves. ¿Lo dejamos? Transgender student myself, one who has only been out for about a year at my school, that it is very important that schools implement certain laws and things to provide safety not only for my peers. I want to ask you guys how you guys feel about implementing laws such as AB 1266 and also gender neutral bathrooms. Para unas personas consideran que es bueno, pero yo como madre y como miembro de un comité de clima escolar, considero que traer más policías a las escuelas no es ayudar a un niño académicamente en su éxito para el futuro. One psychologist, there is zero social workers and 0.5, I don't know how you have a 0.5 full-time nurse, and you have 6 resource specialists. This is for 62 schools. Servicing 56,000 students, not 50,000. And you have kids here saying, we need to open up. We are raising kids in a culture that tells them to stuff their feelings under. Their feelings do not matter. And these kids are standing here saying, look, we need to talk to someone. And you guys are saying, our budget's tight? What does it take for mental health to be prominent? Fair point. No, you make a very good point. I'm listening. I'm hearing. That stuff I'm hearing, I'm empathizing. I mean, I am, that's a process too. And so I think the point she's raising up is, how will you guys free up the resources? We all know that most of your resources, your police department and your schools, is not underfunded. I think the question is, the needs that you have to meet everything you've heard tonight will be massive. Yeah. So what kind of cuts will you make in other areas to free up resources, because it is a static budget in some ways. No, I mean, is it fair? Is that what you're saying? There's going to be hard choices to be made. What are you willing to do, I guess, to go, I mean, get to that route? Because it's a long gap, right? It is, and it's sad. Like, I mean, we have some of the best art charter schools, art money getting funded, but how many of these kids have portfolios? You bring up the question of charter schools, and that's a very important point, because you have to understand. What she's saying basically, and again, let's cut to the chase here, which is, what will you do to free up resources in the budget to fund those types of massive inadequacies? Where you are not inadequate is in the police budget. I mean, we all know this. I mean, this crowd certainly is understanding. So the question here is, and that's a heck of a choice for each one of you to make. So let's just stick quickly to that. It is 8:20. She's asked a very compelling question, but it's going to require you guys, in order to give them an answer, to be somewhat tight. Mi nombre es Elizabeth, soy residente aquí de la ciudad de Santa Ana y estudiante del Colegio de Santa Ana. La noche de hoy vinimos a ver a los estudiantes que tuvieron un debate con los candidatos que están para el Santa Ana School Board. Fue una buena oportunidad para ellos directamente hablar con los candidatos. Hablaron sobre la necesidad de servicios mentales entre los estudiantes. Infortunadamente, yo personalmente no pienso que realmente tocaron y entendieron realidad la necesidad de esos servicios dentro de nuestra comunidad, no nomás entre los niños, pero también entre las familias, y es un buen lugar donde empezar con los niños. Decir que no hay dinero y que no hay lugar de donde agarrar dinero es muy triste, especialmente cuando esta ciudad tiene el dinero y tiene el dinero para poner en muchas otras cosas. Esta ciudad antes tenía el moto de educación primero y se me hace que se le ha olvidado eso y le hemos fallado mucho a estos niños. Sí hay recursos, pero no están accesible para todos. Tuvimos a niños diciendo que por qué no abren las escuelas más tiempo para ellos tener un lugar seguro. So, la necesidad está, los recursos están, ya no hay campo para excusas. So, ojalá que sigan luchando y que los papás vayan y enseñen que los niños realmente sí son la prioridad de ellos. ¿Algún mensaje para la comunidad? nunca piensen que no tengan voz. Si no pueden votar, no pienses que esa es la única cosa. Habla con sus hijos, habla con ellos. Ellos saben más que uno piensa, oyen más. Saludos a todos. Pues sí, esa fue una de las notas que lo que pasó ahí en este, pues sí, como dijo, en este debate de los estudiantes y los candidatos al board del distrito escolar. Fíjate que ahí donde habló una madre de familia y pidió, ¿verdad?, de que les estaba diciendo que cómo van a trabajar con esos estudiantes, que los tachan como criminales, ¿no? Y ella habló acerca de la justicia restaurativa, cómo es de que ellos van a apoyar la justicia restaurativa. Entonces, todos los candidatos que estaban ahí estaban de acuerdo con la justicia restaurativa, pero había un pero, ¿no? Algunos decían, no, yo estoy de acuerdo con la justicia restaurativa, pero necesito saber un poco más. Yo estoy de acuerdo con la justicia restaurativa, pero hay que, pero los policías también hay que ponerlos en las escuelas. Algo estaban diciendo los candidatos con respecto a eso, pero sí también hubo esta pequeña discusión de que donde la chava esta le decía, ¿no? ¿Qué onda cómo van a trabajar con todo esto, ¿no? Y con todo lo que le estaban pidiendo los estudiantes. Y pues eso fue lo que pasó ahí en este jueves en Latino Hell Access. ¿Qué les parece si vamos con una musiquita antes de pasar a la presentación del fideicomiso de tierras comunitarias que pasó el día también jueves? Esto fue a las 5 de la tarde. ¿O cómo ven? ¿O tienen alguna otra nota? No, pues hay que seguir con un poquito de música y regresamos aquí. Ah, ok, ahorita regresamos. Esto dice de aquí de Sangre de Pichón con los Xochimilcas. Pues esa fue la mismísima Sangre de Pichón, aquí con ustedes, nuestros amigos de Radio Santa Ana. Tenemos algunas otras noticias por aquí. Tengo una que dice, buenos días LA, cómo ayudar a las víctimas del huracán Matthew. Y dice, vives en Los Ángeles y crees no poder ayudar a las víctimas de la costa este que fueron afectados por el huracán Matthew, piensa de nuevo. La Cruz Roja Americana de Los Ángeles enviará 5 vehículos de emergencia y 10 voluntarios al sur de Carolina, donde el huracán pegó este fin de semana. Llegará el personal a proveer agua para beber, alimento, artículos de limpieza, kits de confort y más útiles. ¿Cómo ayudar? Hay puedes donar dinero en redcross.org o marcando al 1-800-RED-CROSS. También puedes enviar un texto al 90999 con la palabra Matthew. Esto donará $10 automáticamente, cargo que será aplicado a tu plan móvil. Estado del tiempo. Tendremos una máxima de 84 grados Fahrenheit y una mínima de 61 Fahrenheit en el centro de Los Ángeles. Entonces, ahí está la notita para si es que ustedes piensan ayudar a los problemas que ha causado el huracán Matthew allá en Carolina. Pueden hacer esto mediante redcross.org o el 1-800-RED-CROSS o el 90999 y se donan $10 automáticamente. En otras cosillas, pues como muchos quizás escucharon, pero en estos últimos días también estuvo el debate contra Hillary Clinton y Trump. Les iba a leer toda la nota, pero realmente siento que igual como cada vez que les damos más atención a eso se hace más ridículo el asunto. Pero por ejemplo, aquí desde La Jornada reportan que sexo, mentiras y cero debate entre Hillary y Trump, que en Nueva York Hillary Clinton y Donald Trump sostuvieron su segundo debate, más bien combate presidencial, en medio de la peor crisis de la campaña del republicano. El enfoque no estuvo tanto en la economía, las guerras, la lucha antiterrorista o el cambio climático, sino en el sexo, las mentiras, las videograbaciones y los correos electrónicos. A un mes de la elección general del 8 de noviembre y ante un éxodo sin precedente de políticos republicanos de la campaña de su candidato, que incluyen llamados a que se retire de la contienda, como resultado de declaraciones grabadas hace una década que revelan su agresión sexual contra mujeres, Trump necesitaba rescatar su campaña mientras Clinton buscaba hundirlo lo más posible. Así que esta nota es mucho más larga, pero obviamente para la gente que escuchó el debate, pues ya se imaginan que a falta de atención a los temas que realmente importan, y obviamente el show que continúa pues como una distracción total. Así es, pues, y no una distracción, sino una promoción, bueno, sí, también, pero una promoción de un pensamiento para nada crítico, ¿no? Si tú tienes algo que te están vendiendo como un diálogo político y te encuentras como dice ahí, un combate entre Hillary Clinton y Donald Trump, que es más bien como un lavadero, ¿no? Un intercambio de chismes muy baratos, pues dice uno, ¿qué onda, no? ¿Cuál es la promoción de un pensamiento crítico, no? ¿En dónde, para dónde vamos a ir con estos líderes mundiales, no? Con estos dirigentes mundiales, ¿verdad? Que pues nadie los busca, ¿no? Nadie los promociona, sino pues son promovidos desde el Partido Republicano o Demócrata, y pues ni modo, o sea, te amuelas porque esas son las dos únicas elecciones que tienes, ¿no? Y pues es una opinión verdaderamente pobre la que pues ellos promueven, ¿no? Ellos lamentablemente promueven. Y sin olvidar pues sus posturas ante las guerras de Siria, ¿no? Ante Libia, ¿no? Todo eso. Y pues sus comentarios de los muros y todo aquello, ¿verdad? Pero bueno. Así es. Sí, ahora sí. Bueno, ya. Pues vamos a presentarles aquí lo que pasó el día jueves de la semana pasada en la presentación de un fideicomiso de tierras comunitarias aquí en la ciudad de Santa Ana. Bueno, les vamos a dejar con esto y espero y les guste. Good evening,

Well, we think that this is a great opportunity for us to be able to leverage our resources. Obviously, as was talked about earlier, the critical part in our county right now is the cost of land. So once we control for that, we have an opportunity to really play around with other partnerships and to create those partnerships who can allow us to then look at the needs of this community, economic development, parks and open space, community gardens, and be able to, and affordable housing, and be able to bring those resources. We have an access to housing funds from 9% tax credits to 4% bonds. We also have the opportunity to look at economic development through the lens of new market tax credits. Thank you, Cesar, and thank the three of you for presenting, and staff as well. I know that this is something I think we can all get behind, in the sense that we just need to figure out the details. So I do. Podemos ponernos de acuerdo nada más los que venimos a pedir esta propuesta, nomás reconociendo pues el apoyo de la comunidad. Muchas gracias a todos que vinieron acá para escuchar y participar y apoyar el esfuerzo. Vamos a seguir como ahorita hicimos una decisión para que este tema se lleve al Consejo Municipal entero, para los siete que escuchemos, que opinemos, que también nos informemos de todo esto, y parece que vamos a estar todos de acuerdo. Pues ahí está, eso fue la presentación de un Community Land Trust, es un fideicomiso de tierras comunitarias al Comité de Transporte y Desarrollo aquí en la ciudad de Santa Ana. ¿Cómo viste, Carmen? ¿Cómo vieron? ¿Cómo viste, Hugo? Que ustedes también también estuvieron presentes ese día. Pues mencionábamos que es una necesidad social, ¿no? Tener espacios sociales, tener espacios en donde la comunidad pueda reunirse, y no solo eso, sino lugares como este, el centro cultural, ¿no? Lugares donde pueda la gente hacer deporte en ciudades como esta, es una extensión de, digamos, de Los Ángeles. Pues ves, si uno va por un avión o algo así, un helicóptero o lo que sea, ve desde arriba una plancha de concreto, ¿no? Enorme, y asfalto. Entonces, donde uno no tiene contacto con la naturaleza, ¿no? Quizá también parques públicos, ¿no? Todo aquello que es necesario para la sociedad. Si tenemos espacios en donde se pueda reunir la sociedad, pues vemos que es muy visible poder acordar que otras necesidades tienen que ser cubiertas por una necesidad, por una sociedad que está ocupada de sí misma, ¿no? Y era lo que comentábamos ahorita, si escuchamos un debate que sin ningún contenido, ¿no? En donde participan dos personas que intentan llevar a una nación por un camino, ¿no? Pues qué mejor de hacerlo de una forma colectiva entre, pues, nuestros vecinos, ¿no? Nuestros amigos, y ver qué necesidades sociales tenemos, y así lograr pedirlas y lograr que esto se haga posible, ¿no? Y esto del fideicomiso, pues, es una prueba de ello que pues la organización aquí de Santa Ana está teniendo para realizarlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Y pues sí, fue un momento en donde, como comentaban y se escuchó en el reportaje, que las personas que estuvieron presentes allí solamente son unas de muchas personas involucradas en este esfuerzo que realmente trae el proceso de toma de decisiones a la comunidad, a la gente que realmente va a tener que vivir en Santa Ana, que trabajar, que ir a las escuelas de Santa Ana. Entonces es un momento en donde pues uno puede retomar ese poder de decidir cómo es que se va a ver la ciudad en donde uno esté viviendo, ¿no? Como comentabas. Y pues en particular aquí en Santa Ana, algo que se da y es muy particular en este gran espacio que se ha desarrollado, ha sido el esfuerzo de organización social, en donde pues mucha de la gente que está involucrada ha estado involucrada en estos procesos por muchos años, y ha visto también que se entre pues cooperar y venir a presentarse juntos y organizar juntos, educarse sobre estos temas, pues llega esta posibilidad de que ahora tengamos estos terrenos. Sin sentir también ese, se pudiera interpretar como miedo, porque también este individuo que trajeron a la ciudad, ajá, era como una persona que estaba, que hizo un tipo de evaluación y valoración de ciertos terrenos ya accesibles para eventualmente adquirir en este fideicomiso o en esta organización comunitaria. Pero él lo proponía como estas tierras están muy pequeñas, no valen mucho, etcétera, y quizás se puedan integrar como en otras cosas, como dárselas a los propietarios que viven al lado de ellas, ¿no? O vendérselas, etcétera. Pero pues esto nada más es como, eso es un frente, ¿no? Eso es también una forma de, pues, que más que nada que no nos sintamos que no podemos adquirirlas por que nos dicen que no vale la pena. Sí vale la pena. Así es. Y se tiene que, pues, organizarse y obtener, pues, si no el 100%, lo máximo, ¿no? Que se pueda, y estar ahí, pues hasta que se dé, ¿no? Hasta que se logre todo aquello. Así que invitamos. Hasta el final. Perdón, sí. Uh-huh. Y pues las personas pues están invitadas, quieren saber más, pues pueden mandarnos un texto o aquí a la mensajería de Facebook de Radio Santa Ana, o también pueden marcar al 714-340-5823. 714-340-5823 si quieren más información acerca de lo que viene siendo el fideicomiso, o si no pueden mandarnos pues también su información y pedir que quieren más información. Pueden hacerlo también por el correo electrónico, que es el radio@elcentroculturaldemexico.org, radio@elcentroculturaldemexico.org. Y pues ya vamos a los siguientes anuncios. Y yo pues antes de pasar a los anuncios me quisiera pues darle muchas, muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron, que nos apoyaron en el evento en el concierto de aniversario de Radio Santa Ana. Quiero darle muchísimas gracias a todas las personas que colaboraron con platos, con cucharas, con tapes, con servilletas, con comida, con poner un poquito de su tiempo aquí para ese evento. Les quiero agradecer muchísimo también a las personas que vinieron como a deleitarnos con su música, ¿no? A que pasemos un rato amable con la música de ellos, como a Freddy Álvarez del trío Purépecha, de allá de Michoacán, a los viejitos de corazón alegre, dice aquí de Jaracuaro, Michoacán, a Emily, al ballet folclórico de adultos y los de niños, al colectivo de música de difuntos, que aquí estuvo el mismísimo difunto, ¿no? También a la danza fraternidad de Bolivia, a los salvajes, a la comparsa de chinelos, que también estuvieron aquí presentes, a Cimarrón, a la danza azteca de aquí del Centro Cultural de México, al Scout, Celtic Knox Z, y también ¿qué más? A los Rats United. Y pues nos fallaron los hijos del Quinto Patio, pero estuvieron otra banda que se llamaba, creo, El Sueño, algo Sueños así, ¿no? Callejeros. O Sueños Callejeros. También pues a esa banda, a esa bandita que vino y nos apoyó ese día, el sábado. Pues muchísimas, muchísimas gracias de parte pues de todo el equipo y Radio Santa Ana, ¿no? Así es, ese fue un evento en conmemoración del 2 de octubre. Así es que todos estaban ahí, pues digamos, hablando de lo que había sucedido en aquel desafortunado día, la noche del 2 de octubre de 1968, en donde pues recordábamos pues es el asesinato de un montón de estudiantes, un crimen de Estado, quizá el más grande de la historia en México, y ahí estaba toda la gente presente mostrando su solidaridad con el pueblo mexicano a partir de esa desafortunada noche del 2 de octubre, esa masacre, ese crimen de Estado tan enorme que pues sucedió hace ya bastante, bastante tiempo, y del cual pues no, como decíamos, no se ven responsables, no se ve quien pues mandó asesinar a todos esos estudiantes, ¿no? Principalmente, y pues ahí estábamos todos presentes, pues recordando todo aquello y también teniendo una buena charla, intentando promover otras cuestiones, ¿no? Un pensamiento un poquito más crítico por parte de la sociedad civil para que naturalmente pues se eviten todo este tipo de detalles, ¿no? Que siempre los gobiernos pretenden controlar a las sociedades en base a eso, ¿no? Y les recuerdo que tienen una presentación que hicieron ustedes, que hizo Hugo y Carmen, también. Hicieron una presentación de acerca del 2 de octubre, y si alguien quiere una copia de esa presentación, porque estuvo bien, muy muy presentable, muy interesante, si alguien gusta una copia, pues también se las podemos hacer llegar con muchísimo gusto. Claro que sí. Así es. Bueno, ya está llegando esa hora. Aquí tenemos unos anuncios para terminar el noticiero popular del día de hoy. Y les invita aquí para el domingo, dice, otro domingo firme en Leg Lake, en donde va a haber música y buenas vibras, carros, y un, pues, más que nada como un evento para pues unirse y convivir un rato. El 16 de octubre, que viene siendo ya en una semana, sí. De 12 a 6 p.m. en Leg Lake. Va a ser como una comida. Los invitan aquí. ¿En dónde es? ¿En Boyle Heights? ¿Dónde es? Pues fíjate que no dice, pero quizás si gustan más información, aquí se pueden comunicar veteranas y rucas. O veteranas y... veteranas-rucas@pachucoparadox. Órale. Así por el estilo. Pues vinieron una banda el jueves en el programa de Oldies Forever y Old School. Old School, perdón. Uh-huh. Ya... Y aquí estuvieron con Esperanza Bomboncito a las 3 de la tarde, y pues están los jueves a las 3 de la tarde, pues si quieren escuchar. Ellos también trajeron esta invitación para que los radioescuchas y nosotros también, si queremos ir a apoyar ese día, pues podamos ir a ver de qué se trata este grandísimo evento que van a tener ese día, el 16 de octubre. Seguro. Tengo aquí otro eventito que es completamente gratis. Esto es el sábado 5 de noviembre del 2016. A partir de las 9 y hasta las 12 p.m., de las 9 de la mañana. Y esto será en el Anaheim Indoor Marketplace, que está ubicado en el 1140 South Anaheim Boulevard. Y esto es para una feria de ciudadanía. Entonces, si ustedes están interesados en esa información, pueden visitar la página en internet, que es www.occord.org, es www.occord.org, o pueden hacer cita al teléfono 714-621-0919. Entonces, para la Feria de Ciudadanía, pues pueden llamar a ese teléfono o visitar la página occord.org. Pues sí. Yo creo que esos son todos los anuncios. Un anuncio más, Adrián. A ver, dale. Como muchos de ustedes saben, estamos participando en el curso de agroecología e historia allá con el grupo de microgranja La Granjita, detrás de la iglesia First Congregational Church de Santana. Aquí les va el domicilio porque el miércoles aún nos vamos a juntar otra vez empezando a las 6 de la tarde. Ahora estamos chambeando y terminando un proyecto en donde se va a dar un espacio para sembrar en grupo, en colectivo, y también empezar a pues desarrollar espacios particulares, familiares. Así que los invitamos a eso. Esta es nuestra última semana aquí con ustedes en Santana, y va siendo la dirección 2555 North Santiago Street. Y si quisieran más información, mándenos un grito aquí también a la radio y aquí les damos la información necesaria. Así es. Pues los vamos a dejar con una pequeña musiquita. No sé si Hugo, ¿nos puedes presentar? Esto es acerca, pues, conmemorando el fallecimiento del doctor Che Guevara. ¿Nos puedes dar un poco de información, por favor? Así es, esta es una rolita del Buenavista Social Club, quien es un grupo cubano en conmemoración a lo que fue la persona de Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che, quien fue comandante en la Revolución Cubana y pues es, como comentábamos anteriormente, es el ícono de la Revolución Mundial, ¿no? Es el ícono de lo diferente, de un pensamiento diferente y de una muestra de valor, de humildad, de compromiso social, ¿no? Esta es una radio comunitaria, comentábamos el evento del 2 de octubre, fue un evento social. Lo de la Revolución Cubana es un pensamiento diferente, a lo cual pues se debe aceptar todo aquello, ¿no? Se debe de pues ver, evidentemente, que decía Paco Ignacio Taibo II, que la riqueza es la diferencia y el derecho es la igualdad. Eso debe ser una premisa que debe estar siempre presente, pues más en estos tiempos, ¿no? El 2016, con todo esto de la riqueza que nos ofrece el internet, ¿no? Que es un conocimiento completamente gratuito, ¿no? Y bueno, esto es una rolita que se armó el Buenavista Social Club para conmemorar a una persona tan grande como Ernesto Guevara de la Serna, alias el Che. Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida Esto fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.